Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Sonar de los tambores es un paisaje cotidiano de Mar del Plata y también aquí de la zona de la radio, porque cada domingo se encuentran a partir de las 4 de la tarde un grupo, una comparsa para hacer sonar este ritmo y para salir, para aprender a bailar la danza candombe y también para juntarse. Es un espacio de encuentro, un espacio público que se utiliza para que el arte sea el puente entre las personas. Tambores que vienen de una cultura afro, de una cultura rioplatense también, cruzando el Río de la Plata con una hermandad latinoamericana que en cada sonar y en cada roce de las manos con los tambores se vislumbra, se ve, se siente. Y sin dudas, a partir del 2011, con el retorno de los feriados del carnaval, también empezó a crecer indudablemente el candombe, el ritmo y la cantidad de gente que se suma a festejar la música, a festejar el arte y a festejar la vida con estos encuentros que se desarrollan cada domingo en esta zona costera cerquita a la radio y también cerquita al Museo Mar, la canchita de los bomberos, por lo menos donde era la canchita de los bomberos. Y el domingo pasado sucedió un episodio bastante absurdo, por cierto, que nos hace pensar que la gente del barrio todavía necesita un poco más de camino en esto de la solidaridad, de la cooperación y del compartir con los demás habitantes de esta ciudad para poder construir una sociedad mejor. Y para que tengamos una precisión sobre lo que ha sucedido aquí en la canchita de los bomberos, con la comparsa Mano Ahí y los vecinos del barrio, estamos en comunicación telefónica con Roberta Fangarelli de Mano Ahí. ¿Cómo estás, Roberta? Buenas tardes. Hola, Seba. Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio y por tu descripción. La verdad que estuvo muy bueno todo lo que comentaste sobre la comparsa. Y sí, lamentablemente el domingo tuvimos un hecho que hubiéramos preferido que no sucediera. Y lamentablemente no es la primera vez tampoco que sucede. Igual quiero aclarar que en general con los vecinos tenemos muy buena relación. Uh-huh. No tenemos relación con todos, pero nunca habíamos tenido mayores problemas con la comunidad del barrio, digamos, ¿eh? Sí. Así que, bueno, ahí estamos, sobrellevando lo que nos pasó el domingo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Podés contarle a la gente? Sí, claro, claro. El domingo nos encontramos a las 4 de la tarde, porque a partir de este domingo justamente empezábamos a hacer un poco de taller abierto de candombe, de convocar a la gente que quisiera acercarse a la comparsa a aprender a bailar o aprender el toque, y un rato antes del ensayo entonces dedicar un tiempo para compartir de qué se trata esto que hacemos nosotros, que somos la única comparsa de candombe en la ciudad, por lo tanto nos sentimos un poco responsables de difundirlo y siempre con mucho respeto. Y bueno, se acercó una vecina con la cual ya habíamos tenido una oportunidad en abril, un inconveniente parecido, una vecina que evidentemente no quiere dialogar porque nunca nos dio posibilidad al diálogo, y se acercó con su auto en contramano, empezó a tocar bocina. Nosotros llamamos a la policía justamente porque ya en una oportunidad habíamos tenido un hecho violento de parte de ella. La policía la hace desistir de estar ahí en el lugar, le explica que está en contramano, que nosotros estamos en un espacio público, que no estamos en un horario muy raro como para estar haciendo lo que estábamos haciendo y que es arte lo que hacemos, por lo tanto, que por favor se retire. Nos disponemos a salir, nosotros desfilamos por la calle Concepción Arenal desde Ricardo Gutiérrez hacia Dardo Rocha, digamos la del costadito del museo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, desfilamos por ahí todos los domingos porque en realidad el candombe se hace desfilando por la calle. Los tambores, los tamboreros caminan con el toque de los tambores y las bailarinas bailamos adelante de la comparsa, con lo cual el desplazamiento es algo que debe suceder en el candombe. Vuelve esta señora con la hija, otra chica joven, un joven que parece ser que era el novio de la hija, una señora mayor, y lo más triste es que vuelven también con dos nenas, dos chiquitas de más o menos 5 o 6 años, no sé, ponele, sí, muy chiquitas, con cacerolas, hacernos un cacerolazo. Pero no solo hacernos un cacerolazo, sino meterse en el medio de la formación de la comparsa, insultar a los compañeros y básicamente provocarlos, porque no solo venían a tratar de evitar que tocáramos o no sé, o a manifestarse en contra nuestro, sino además a insultarnos con mucha violencia y mucha vehemencia. En un momento dado, la hija de esta señora se acerca a una compañera, la insulta fuertemente, y el papá de esta chica que toca en la comparsa y que es músico de aquí de Mar del Plata, que toca también en la Bate y Vamos, bueno, la corre hacia un costado, le pide que desista, que no moleste. Viene el novio de esta chica, le pega a mi compañero, le pega un cacerolazo en la cara y sale corriendo, y ahí bueno, ya toda la situación se desbanda. Termina viniendo la policía, 7 patrulleros, nos insultan, nos agreden. Nosotros obviamente no queríamos reaccionar porque no es nuestra intención pelearnos con ningún vecino ni es lo que vamos a hacer. Así que bueno, terminamos haciendo una denuncia policial en la comisaría primera. ¿A qué atribuís esta provocación y esta actitud violenta de esta gente que seguramente nuclean a los miembros de una sola familia, ¿no? Y aparentemente tiene que ver con una sola familia. Yo entiendo que puede haber vecinos que no están absolutamente de acuerdo con lo que hacemos. Nosotros estamos tratando también de acercarnos, de charlar con los vecinos un poco más, como abrirnos desde ese lugar para ver qué es lo que piensan o qué es lo que podemos llegar a acordar, ¿viste? Nuestra actitud es totalmente abierta. No sé realmente a qué atribuirlo. Evidentemente es gente muy intolerante, partiendo de la base que nunca se acercaron a dialogar. La vez anterior que te decía, en abril, esta señora directamente se sube con el auto en la plaza, nos tira el auto encima, se baja a cacerolear, digamos, con la hija, y se la agarra particularmente con un compañero que tenemos, que es un compañero que está en silla de ruedas, se le pone a tocarle la cacerola en el oído. O sea, una situación también muy violenta. Muy incómoda, sí, sí, muy incómoda. Muy incómoda, muy violenta, innecesaria, porque si vos me decís que se acercan, nos hablan, nosotros, no sé, les respondemos algo que ellos no quieren, y bueno, ahí empieza una relación mal, pero empieza algún tipo de relación, bueno, todavía, pero no sé, es realmente una situación que ya a veces como que uno lo piensa, pasan los días y no sabes cómo entenderlo, ¿no? ¿En qué horario ensaya la comparsa? Nosotros estamos ensayando los domingos de 4 de la tarde a 7. Bien. Ese es el día fijo que tenemos de ensayo, los jueves, es decir, que vamos toda la formación de la comparsa, porque obviamente es el día que tenemos todos libres, o la mayoría de nosotros, como hay muchos que trabajan también, incluso los domingos, y los jueves a veces también nos encontramos, no todos los jueves, también en el horario de las 5 a las 6, más o menos, es un poquito más corto. Seguramente esta gente que ha hecho esta actitud violenta, que ha tenido esta actitud violenta con la comparsa Mano Ahí, son los mismos que rechazaron aquí en el barrio la llegada de las familias para construir con el plan Procrear, ¿no? Probablemente sí, probablemente sea este grupo de personas, porque obviamente nosotros no vamos a decir que el barrio es violento, que el barrio es agresivo, porque muchos de nosotros somos vecinos del barrio. Claro, también claro. Nuestras familias son vecinas del barrio. Entendemos que bueno, que lograron que ahí, en vez de haber construcciones de casas de gente del Procrear, hubiera una plaza, quisieron eso, lucharon por eso y tienen un espacio público al cual evidentemente, no sé, no se puede acceder. Espacio público que algunas personas de aquí del barrio, por ejemplo estas que han intervenido sobre la comparsa Mano Ahí, creen que es de su propiedad y es un espacio público, y saben que las plazas y los espacios públicos son para el uso de la gente. Y a mí me llama mucho la atención cómo se puede pensar en la necesidad o en lo que quiere, ¿no? Una persona o un grupo minoritario de personas que va en detrimento de la mayoría de la gente que está participando de los encuentros de la comparsa. Me llama mucho la atención esta situación, y a su vez también que no se defienda fehacientemente, con actitudes y con permisos y con castigos, a estas personas por entrometerse y prohibir el desarrollo de las actividades en un espacio público, como debería tener posibilidad de acceso cualquiera de todos nosotros. Tal cual, es que si hablamos de público, justamente es que esa persona puede ir a pasear el perro, yo puedo ir a andar en bicicleta, vos podés ir a hacer la actividad que quieras, incluso una actividad artística. Y bueno, con respecto a esto también nosotros hicimos ya en este caso, en anteriores ocasiones no lo hicimos, en este caso ya iniciamos una denuncia en la policía y vamos a tomar acciones legales mayores, porque también ante este tipo de violencia no sabemos qué es lo que puede pasar en otra oportunidad. Claro, claro. Viste, cuando ni bien llega esta señora tocando bocina en contramano, yo llamo a la policía y le digo, mira, realmente te llamo porque no sabemos cómo va a reaccionar esta persona. Y nuestra comparsa está compuesta, como muchas otras agrupaciones artísticas de la ciudad, está compuesta por familias. Entonces nosotros vamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, y queremos que esto siga funcionando de esta manera, y que si hacemos una convocatoria abierta a todo el que quiera integrarse, o por lo menos conocer qué es el candombe, que una familia que quiera venir, que pueda estar seguro de que puede venir con sus hijos a disfrutar de un hecho artístico y no va a suceder ningún hecho de violencia. Claro, claro. Bueno, ¿cuáles van a ser las alternativas? ¿Cómo siguen? ¿Han hecho algún trámite, algún pedido a la municipalidad para que estas situaciones se puedan controlar? Mira, en principio, bueno, nos reunimos con Juan Rey, que siempre tiene muy buena predisposición con nosotros y con todas las actividades y expresiones artísticas callejeras. Nos reunimos con él. Aparentemente está por salir una ordenanza que va a regular las actividades de las murgas y las comparsas en las plazas, en los espacios públicos, con lo cual tendríamos una protección o un aval para estar desarrollando nuestras actividades, obviamente cumpliendo los horarios y lo que se nos pida, que es lo que más queremos, poder estar tranquilos en las plazas, por un lado. Y por otro lado, bueno, vamos a iniciar, ya te digo, acciones judiciales contra esta gente, por lo menos para que tengan en cuenta de que están equivocados en el camino que están tomando. Claro. Nosotros vamos a continuar con nuestros ensayos de los días domingo. Este domingo vamos a ir nuevamente. No vamos a ir con actitud de decir, bueno, vamos a ir combativamente, sino vamos a ir a hacer lo mismo que hacemos todos los domingos. Vamos a invitar a toda la comunidad marplatense que se quiera acercar a acompañarnos, desde luego, y vamos a estar ahí para seguir haciendo sonar nuestros tambores y haciendo que la música que nosotros queremos y amamos pueda difundirse. Roberta, muchas gracias por estas palabras. No, gracias a vos por el espacio. Roberta Fangarelli ha estado en Rabia al Silencio, es integrante de la comparsa Mano Ahí, que tuvieron una situación bastante, bastante particular el domingo pasado con una familia de aquí, del barrio cercano a la radio, y que indudablemente lo que están generando con estas actitudes los vecinos, o por lo menos este pequeño grupo de vecinos que están en desacuerdo con la expresión artística del candombe, es hechos de violencia. Hechos de violencia y también hechos que tienen que ver con esto de no permitir la libertad de las personas de expresarse. Así que celebramos la actitud de los integrantes, de los miembros, de Mano Ahí, de seguir demostrando que a través del arte se puede caminar, a través del arte se puede construir algo mejor.